Buenos días. Bueno, pues Carlos, ayer comenzamos, si te parece, con ese reconocimiento que tenía lugar por parte del consorcio de bomberos, más que merecido, por supuesto, por toda la labor que venís desarrollando, pero además haciendo especial énfasis en lo que fue el rescate del pasado fin de semana, con el riesgo, con las complicaciones que tuvieron en la Garganta Verde. Me imagino que muy satisfecho, aunque nosotros lo hemos comentado muchas veces, sabéis que contáis con, desde luego, el respeto y el reconocimiento de toda la ciudadanía, pero bueno, pues también en ese acto, ¿no?, agradecías, ¿no?, ese detalle que han tenido con vosotros, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí, que ayer tuvimos un acto más institucional en las oficinas centrales del consorcio en Cádiz, donde fuimos citados todos los componentes, ¿no?, en este caso los 11 componentes del grupo de rescate, y bueno, con la presencia del presidente y de la jefatura del consorcio, pues también estaba la concejala de bomberos del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, presente. Se nos hizo un reconocimiento a la labor que desarrollamos durante tantísimos años y aparte muy muy especialmente, como tú has dicho, a los servicios prestados este fin de semana. Fue un acto, la verdad, bastante emotivo, sencillo pero emotivo, en el que bueno, pues se hizo un repaso, ¿no?, a nuestra trayectoria profesional y al final pues se nos entregó un diploma de reconocimiento y nada, por nuestra parte muy agradecido por el acto, ¿no?, y por la presencia, como digo, también de la concejala del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Lo cierto es que reconocimiento, como decimos, a toda la labor, pero concretamente también subrayando, ¿no?, el operativo, la actuación que ponéis en marcha este pasado fin de semana para el rescate de esas dos personas en la Garganta Verde. No sé si, Carlos, ha sido la más complicada o desde luego una de las más complicadas que habéis tenido que desarrollar en estos años. Bueno, las labores de rescate en sí se hicieron a través de un helicóptero de la Guardia Civil con un torno, entonces se puede decir que con la dificultad que puede suponer para el piloto y para los componentes en este caso, ¿no?, que intervinieron directamente con la grúa del helicóptero, lo que se puede hablar en sí de las labores de rescate, ya digo, la localización. Nosotros quizá participamos más en la localización. Podíamos haber intervenido en la maniobra de rescate en caso de que no hubiera estado presente el helicóptero, pero bueno, estando allí el helicóptero era mucho más rápido, ¿no? Entonces, en realidad participamos en la localización. La dificultad de la localización como tal estaba en la imposibilidad de acceder prácticamente al curso del río, ¿no? Con todo el riesgo que suponía, ¿no? Y que, bueno, en determinados puntos sí logramos acceder, ¿no? Y estuvimos rastreando la zona, no en toda la garganta, que son 5 kilómetros, pero sí en algunos tramos. Y, bueno, finalmente fue un compañero nuestro desde la zona alta, ¿no? O sea, no dentro del río, sino desde la zona alta, el que consiguió contactar con ellos. Hemos tenido rescates más complicados, porque han sido rescates en situaciones mucho más difíciles, lo que es en sí la extracción, en este caso, de los heridos, incluso los fallecidos, ¿no? Como ocurrió en una ocasión en Buitrera también, con la garganta en carga, ¿no? Pero ya digo que es difícil comparar y valorar, ¿no? En este caso, las labores de rescate propiamente dichas fueron muy cortas en el tiempo, ¿no?, y muy técnicas desde el punto de vista de operarios de en este caso del helicóptero y demás, ¿no? Pero ya te digo que nosotros no participamos directamente, participamos en lo que es el rastreo. Se destacaba, ¿no?, por parte del consorcio también toda esa labor. Apuntaba, por ejemplo, en la nota de prensa desde el año 2003, aunque lo cierto es que el grupo de rescate comienza a funcionar ya, podemos decir, incluso desde el año 1999, ¿no? Sí, no, desde el año 2003, en cierta medida, empezamos a hacer prácticas semanales y ya teníamos un equipo específico para el grupo y demás, ¿no? Pero bueno, en realidad los rescates se empezaron desde el año... Bueno, rescates ha habido siempre en el Parque Ubrique, prácticamente desde que se abrió el parque. Lo que pasa es que, claro, las condiciones en las que se trabajaba entonces y los medios con los que se tenía, no se podía hablar de un grupo como tal, ¿no? Porque incluso no había especialidad de ningún tipo en montaña, ¿no? Sobre el personal que estaba en el parque fuera más allá de las aficiones deportivas que tenía cada componente, ¿no? pero por lo demás no había nada establecido, ¿no? A partir del 2000 ya sí se empezó a tener un material específico y algunas prácticas y demás, y sobre todo a partir del 2003 fue cuando ya se establece, ¿no?, una rutina de trabajo y se establece un nido de material y unos procedimientos operativos, unas fichas técnicas de cavidades y demás, ¿no? Entonces nosotros siempre hablamos que en realidad empezamos en el año 2000, pero que de una forma, digamos, ya más profesional y con más seriedad y con más práctica y demás fue a partir del año 2003. Recuerdo que en la mañana hablábamos hace un tiempo, ¿no? Hacíamos un poco recorrido de toda la trayectoria del Grupo de Rescate en Montaña. Hablábamos, creo que era en octubre de 2016, de entonces unas 340 personas rescatadas y más de 200 operativos llevados a cabo. Cifras que evidentemente han crecido porque además el número de actuaciones va aumentando de forma paulatina cada año, lo que es la frecuencia de vuestras salidas. Sí, bueno, te puedo decir que en el año 2002, que todavía, digamos, no existía el grupo, como hemos dicho, como tal, ¿no?, sino que éramos unos bomberos los que estábamos en el parque, que por conocimiento de la montaña y por conocimiento de técnica de espeleología especialmente, hacíamos los rescates. En el año 2002 hubo un solo rescate, ¿no? De ahí se ha pasado, por ejemplo, en los últimos tres años hemos tenido en torno de 24, 29 y 30 rescates. Y este año ya vamos por 9, ¿no? Y estamos en marzo todavía. Va aumentando el número, me imagino que es por la cantidad de personal que está viniendo a la sierra a hacer algún tipo de deporte, ¿no? Va aumentando cada año el número de intervenciones, ¿no? Una cosa palpable, ¿no? O sea que... Lo que conlleva además... no sé si que incluso os haga falta más refuerzo, no lo digo porque en su intervención, ¿no?, el presidente apuntaba la necesidad de animar a nuevos efectivos para que formen parte del grupo de rescate en montaña. Ahora mismo sois 11, ¿verdad? Sí, bueno, somos 11, tenemos un compañero que ya está única y exclusivamente dedicado a temas de mantenimiento de material y comunicaciones. Interviniendo somos 10 en el mes. Y sí, es necesario aumentar el número de componentes, sin duda, desde hace tiempo, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hacer próximamente, ¿no?, una oferta de plazas, a ver de qué manera se pueden cubrir, ¿no?, en torno a, no sé si, en torno a 4 plazas más aproximadamente, lo haremos de forma progresiva, ¿no? Y bueno, pues la verdad que no sé yo la disposición que pueda haber ahora mismo por parte del resto del personal del servicio de bomberos, ¿no?, a participar en el equipo de rescate. Es un compromiso importante el que hay que tener, además de mucha dedicación, ¿no? Y bueno, pues no lo sé tampoco, ya te digo que hasta que no llegue el momento y se exponga en los distintos tableros de anuncios, sobre todo en los parques de la zona de la comarca de la sierra, ¿no?, pues no veremos si la disposición que hay, pero de principio sí parece que vamos a ampliar el número en torno a 14 personas. Unas 4 plazas más de entre bomberos que ya haya seleccionado, bomberos que estén trabajando en distintos puntos de la provincia. Bueno, de principio se intentará que sean de Ubrique o de la zona de la sierra, ¿no? Parques como Villamartín, Olvera, Arco, que estén, sobre todo, que residan en esa zona, que estén lo más cerca posible de la zona donde se producen los accidentes, ¿no? En caso de que ya no hubiera en esta zona, pues habría que ampliar otros parques, ¿no? Pero al principio siempre se intenta de forma escalonada, ¿no? La ampliación también se hará de forma escalonada. Probablemente empezaremos por 2 plazas y después, bueno, dentro de un tiempo prudencial otras 2. Incluso se seguirá aumentando si hay posibilidades de que se incorpore personal, ¿no? De principio no sé, ahora mismo no te puedo decir cómo quedará la cuestión, porque tampoco sé exactamente las inquietudes del resto de la plantilla, ¿no?, en participar en el grupo. Sé que hay algún interés por parte de algún compañero, pero vamos, a título particular tampoco son muchos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que esperar la convocatoria de esas plazas y a ver si se quedan cubiertas y conseguimos, pues, aumentar el número, que ya digo que es necesario, ¿no? Visto el aumento de intervenciones, hay que ir programando ya unos descansos, unos relevos, que hasta ahora, bueno, más o menos habíamos podido llevarnos sin mucho problema, ¿no? Pero que los últimos, sobre todo en los últimos 2 años, se ha visto que hay que planificar las cosas teniendo en cuenta descanso y demás para el personal, porque están surgiendo servicios no ya solamente muy continuos, sino que además servicios duplicados, en los que hay que dedicarle muchas horas, ¿no?, de trabajo. Además, hemos hablado en alguna oportunidad de tres servicios casi solapándose unos con otros en algunos momentos y, por tanto, teniendo que dividir al grupo, ¿no?, para ir acometiendo esos operativos. La verdad, sí, bueno, eso ocurrió hace 2 años. Son situaciones muy puntuales, pero bueno, están ahí, ¿no? Entonces, y teniendo en cuenta que prácticamente estábamos casi todos localizados, ¿no? O sea, que también hay que tener en cuenta que se puede dar caso en que no estemos todos localizados, ¿no? Incluso que haya poca gente localizada, ¿no? Entonces, la única manera de poder dar una respuesta así rápida y eficaz es aumentando el número de componentes, ¿no? Aunque siempre tenemos la colaboración del resto de bomberos que no pertenecen al grupo, ¿no? Pero cuando se dan situaciones muy técnicas, como la que ocurrió, por ejemplo, en el rastreo de estas personas en la Garganta Verde el sábado este pasado, o el rescate del viernes, ¿no?, se necesita unas condiciones técnicas, o sea, unos conocimientos técnicos bastante buenos sobre lo que es progresión en barranco y demás, y aparte un material específico que solamente tenemos los componentes del grupo de rescate, ¿no? Entonces, claro, en estos casos concretos tan específicos no se puede tirar de personal que no sea del grupo, ¿no? Por lo tanto, habría que especializar a más gente, no hay otra opción, ¿no? El requisito imprescindible, evidentemente, no es tener la residencia en el entorno, aquí en la comarca. Soy de Ubrique, la mayoría, también algunos de Villamartín, ¿verdad? Y, bueno, es clave, cuestión de sentido común para la rápida, ¿no?, intervención, poder acudir lo antes posible. Y ese, además, es uno de los, de las cuestiones que supongo es más dificultosa, ¿no?, para realizar vuestra labor, evidentemente, aparte del riesgo que conlleva el tener que estar servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Eso es bastante frecuente en casi todos los bomberos, no solamente los bomberos que pertenecemos a grupos especiales de trabajo, ¿no? Es frecuente que cuando en los turnos de bomberos, las brigadas que están de guardia se ven desbordadas por situaciones concretas, ¿no?, pues se localice personal libre de servicio. Eso ocurre, con más frecuencia en las grandes poblaciones, ¿no?, y en los grandes parques, ¿no?, por ejemplo, como puede ocurrir en el Parque de Jerez, Parque de Cádiz, ¿no?, donde, bueno, son más frecuentes grandes siniestros, ¿no? Los parques más pequeños menos frecuentes también ocurre, porque hay que localizar muchas veces personal para cubrir el parque cuando se sale a otro servicio en otras poblaciones para que el parque se quede cubierto, ¿no? O sea, nosotros, todos los bomberos, o casi todos, tenemos ese compromiso, ¿no?, con nuestro servicio, ¿no?, de estar localizado, ¿no? En nuestro caso concreto, en el grupo de rescate, es todavía ese compromiso mayor, porque los servicios de montaña normalmente requieren mucho personal, ¿no? Entonces, es prácticamente imposible tener guardias en el Parque de Ubrique, pues, con 8 o con 10 bomberos, ¿no? Es insostenible económicamente, ¿no? Entonces, la única opción que hay es que, bueno, pues colaboremos en nuestro tiempo libre, o sea, cuando estamos de descanso, que se nos active y participemos voluntariamente en esos servicios. Eso no quiere decir que obligatoriamente y todos los días del año tengamos que estar disponibles, habrá momentos en que no se pueda estar y así ocurre. Entonces, pues, de los 10 no estamos siempre todos, sino que hay veces que, bueno, 5 o 6 bomberos se solucionan la mayoría de los servicios. Pero bueno, la disponibilidad es fundamental. Y algo que es más fácil, además, si se cuenta, ¿no?, con mayor número de efectivos, como apunta Carlos, ¿no?, subraya que es necesario, como destacaba el propio presidente del consorcio, que también, por supuesto, destacaba su apoyo, ¿no?, para mantener este servicio, como no puede ser de otra manera, como las necesidades, ¿no?, del día a día están reflejando por ese mayor número de salidas que estáis realizando año tras año, en torno a la treintena ya se mantienen ahí, y bueno, seguramente, ¿no?, si la afluencia de personas es mayor a nuestra comarca, como se prevé, ¿no?, cada vez más, con todos estos tipos de deportes que se realizan, pues está claro que las probabilidades de tener que desarrollar operativos es mayor. Tanto es así que Incluso, bueno, pues, hombre, que aunque estáis para ello, pero no pudisteis ni disfrutar casi de ese acto porque por la tarde, poco después de las 6, precisamente, ¿no?, llamaban y tuvisteis que acudir a el bosque para el rescate, traslado de un parapentista, ¿no? Pues sí, de todos los cinco intervinientes en el servicio del parapentista, tres precisamente veníamos llegando a Ubrique, o sea, que habíamos pasado minutos antes por el bosque, ¿no? Y fue llegar al parque y darnos la vuelta, ¿no? Es así, vamos, los servicios ya están saliendo prácticamente cualquier día de la semana, no es necesario esperar al fin de semana, sino que cualquier día de la semana puede haber, sobre todo en estos casos de lo que son las actividades de vuelo aquí en la zona de Algodonales y del bosque, ¿no?, donde hay mucha afluencia de extranjeros, ¿no? Y bueno, pues vienen de vacaciones y están disfrutando de sus vacaciones, los días entre semana que son laborables para nosotros, pero ellos están de vacaciones y bueno, pues ocurren este tipo de accidentes y tenemos que estar dispuestos a resolverlo, ¿no? Llamada a las 6:33, si no me equivoco, recibíais el aviso. Se trataba de, en concreto, un parapentista de nacionalidad holandesa de 72 años, nada menos, que había tenido un accidente, ¿no?, en la pista de salida del bosque, ¿no? Sí, estaba justo en la pista de salida de parapente, la que está más alta, en la Sierra de Líjar, en la Sierra de Albarracín, y bueno, el accidente fue en el momento de despegar. No fue un accidente de mucha altura, desde mucha altura, con todo y con eso el accidente parecía que era grave, ¿no? O sea, el hombre estaba bastante, sobre todo con un fuerte traumatismo en la espalda, prácticamente no podía moverse y estaba, una situación allí un poco complicada y hubo que hacerle una inmovilización. No, los servicios médicos, en este caso del bosque y de Ubrique, nos acompañaron hasta el punto del accidente y fueron ellos los que dispusieron la forma de transportarlo y de inmovilizar y demás al herido, ¿no? Ya te digo que no debió de ser de mucha altura porque estaba muy cerca de la pista de despegue, ¿no? Fueron prácticamente en los primeros metros de vuelo. Conté con eso, el accidente sí parecía grave. También la edad del piloto me imagino que influirá, ¿no?, en todo esto. Bueno, pues unos 300 metros, ¿no?, creo que tuvisteis que recorrer. Estaba cerca. Sí, bueno, 300 metros desde el punto donde estaba, porque hubo que subirlo un poco y hacia la pista y después defenderlo aproximadamente unos 300 metros hasta donde estaba la ambulancia. El equipo sanitario, en este caso del bosque, aunque también había otra ambulancia de Ubrique y también había una patrulla de la Guardia Civil de Prado del Rey colaborando con nosotros. Un tipo de servicio de salida que ya es habitual, ¿no?, en el bosque y en Algodonales, y evidentemente no son varios los sucesos de este tipo que tenéis que afrontar cada año. Bueno, es de las actividades que más riesgos tienen y bueno, que se producen no tanto a lo mejor por la afluencia, que también, pero bueno, hay más rescate de senderistas accidentados que de parapentistas. Lo que ocurre es que normalmente los accidentes de parapente son ese mucho más graves, ¿no? Entonces, pues, y además en zonas más inaccesibles en ocasiones, ¿no? Bueno, pues en este caso en el bosque, que normalmente no solía haber muchos accidentes, últimamente también está, no sabemos la razón, probablemente sea por influencia, ¿no?, que está aumentando, pero está, se están dando también bastante accidentes en el bosque. Normalmente eran los accidentes en Algodonales, pero últimamente también estamos en el bosque interviniendo muchas veces. En definitiva, que ya decimos, tenían que realizar ese traslado que se producía de forma rápida para que pudiera ser atendido por los servicios sanitarios. A las 8, ¿verdad, Carlos?, terminabais el operativo y, por tanto, esta jornada, que ya decimos, por un lado, durante la mañana, ¿no?, mediodía, tuvo lugar ese reconocimiento institucional, y por la tarde, el día a día nos dio tregua y bueno, pues tuvisteis también poneros manos a la obra y realizar ese rescate. Pues la verdad que sí, que incluso en el tiempo que estuvimos allí, durante el acto este de reconocimiento en las oficinas centrales del Consorcio de Bomberos en Cádiz, estábamos todos lógicamente citados, estábamos allí pensando en la posibilidad de que se pudiera ocurrir algo justo en cualquier momento y tuviéramos que salir allí hacia la sierra, no desplazarnos de forma urgente, y la verdad es que no faltamos mucho porque pocas horas después, ¿no? Ya digo, cuando todavía algunos veníamos por el camino, se produce el accidente de esta persona ahí en el bosque, ¿no? Una muestra más de que están más que preparados y dispuestos en cualquier momento los integrantes del grupo de rescate en montaña para afrontar las en este caso urgencias, las emergencias que se le propongan. Pues Carlos, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote como siempre toda la información que nos ofrece el jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña, y sumarnos a lo que fue ese reconocimiento institucional, desde luego, no ya por este pasado fin de semana o por toda la labor, evidentemente, y como te decía al principio, sabéis perfectamente que contáis con el respaldo y con el apoyo y el agradecimiento por parte de toda la ciudadanía, así que sirva también desde aquí nuestra enhorabuena, a seguir, y nosotros pues seguiremos informando de todo ello, ¿sí te parece, Carlos? Pues muy bien, muchas gracias a vosotros por el seguimiento que hacéis, ¿no? Y por la información que trasladáis a los ciudadanos, ¿no? Sobre nuestra labor. Muchas gracias. Carlos Chacón, gracias a ti y enhorabuena a todos los integrantes del grupo de rescate en montaña. Buenos días. Buenos días.